María Marvin, ¿qué acaba de pasar acá? Se había iniciado la marcha y ¿qué pasó ahí por ahí? Mire, así como está el estado de cosas, a mí no me sorprende en absoluto, porque esta gente está incluso dispuesta a disparar. Cuando esto se vaya gestando de un modo más enérgico y más duro, nosotros vamos a responder. Por lo tanto, esto es sin nombre, esto no es como inverosímil. Cuando nosotros pretendemos manifestarnos de un modo pacífico, de un modo ordenado, de un modo civilizado, ellos actúan de esta manera. Bueno, ¿en qué quedamos? Ellos predican con la paz y lo que nos están presentando en el fondo es la guerra. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? Entonces aquí nos están llevando necesariamente para que nosotros, pueblo mapuche, tomemos otro nivel en la lucha. Y nosotros vamos a analizarlo y yo creo que estamos próximos a lo mejor a cambiar estos puños por armas. Pero eso pasa por una conversación muy seria de nosotros, muy seria de nosotros, muy muy detenida, muy bien pensada. Por lo tanto, esto aquí se da cuenta la opinión pública en nuestro propio pueblo, cómo están actuando estos caballeros. José Santos, todavía no comenzaba la marcha y ya Carabineros empieza a reprimir a las comunidades. ¿Qué le parece esta situación? No, es que lo que acabo de decir es que nos están provocando, nos están incitando, nos están llevando a que nosotros tomemos medidas mucho más duras. Y eso va a ocurrir en la medida que sigan actuando de ese modo, nosotros seguramente vamos a reunirnos, vamos a analizar el punto y por lo tanto aquí va a tener que haber una respuesta. Ahí entiendo que una de las consignas de la marcha era por la paz. Por la paz, nosotros tomamos eso porque efectivamente queremos la paz, nosotros queremos la paz, pero para hacer la paz tenemos que conversar con ellos y en el fondo lo que estamos haciendo, reconociendo que ellos están aquí gobernando, y nosotros por todos lados buscamos la conversación para efectuar definitivamente la paz y nos provocan de esta manera. Entonces, ¿qué quieren? La cuestión ya es clara para nuestro pueblo, para Chile entero y para el mundo, que aquí pretenden excluirnos de esta sociedad, pretenden ignorarnos, pero lo que está claro es que nosotros jamás lo vamos a rendir, jamás vamos a combatir hasta el último hombre si es necesario. Aquí nosotros nos vamos a reunir nuevamente y seguramente desde hoy, y eso lo analizamos el domingo en Temucuicuy. Nosotros dijimos, depende de cómo esté ahí la cosa, nos vamos a reunir nuevamente y ahí vamos a determinar hechos, reacciones mucho más elevadas que lo que estamos haciendo hoy. ¿No hay voluntad del gobierno de dar impresión a partir del actuar de Carabineros reprimiendo inmediatamente? En absoluto, de parte del gobierno. Sabemos quién es el ejecutivo, el señor Piñera. El señor Piñera es una persona racista, clasista, que no mira a los pobres, que no mira al pueblo mapuche, que no mira a los trabajadores. Y por lo tanto, en ese sentido nos van a encontrar como nos están encontrando ahora. Nosotros no vamos a renunciar en ningún momento a la lucha nuestra. Y vamos a ser mucho más duros porque sabemos que al fin y al cabo la lucha la vamos a ganar más tarde y más temprano. Muchas gracias.